Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 12 de la noche en Oíd Gestiona Radio Cantabria, 87.7 y 95.3 de la frecuencia modulada, oidradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 431 de Proyecto Terror. Esta noche repasaremos los estrenos de la semana, que son Maniac, un remake de una peli de los años 80, y la nueva versión de Godzilla, esta vez en 3D. A continuación, el tránsito planetario de Margit Glassell. Tenemos también un relato con la estupenda voz de Jordi Armisen, la voz de las tinieblas. Y finalizaremos con la magnífica sección de Helen the Ripper, mis malos queridos. Esta noche, Helen nos contará la historia de Paul John Knowles, el Casanova asesino. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Sabrás tú del amor. Dos son los estrenos que se acercan esta semana a la cripta de Proyecto Terror. Nos vamos al cine y el primer film del cual vamos a hablar se titula Maniac. Es un remake de la peli original del año 1980, en aquella ocasión protagonizada por Joe Spinelli y Tom Savini. Ahora llega Maniac a cargo del director francés Franck Calfon, responsable en el año 2007 del thriller titulado P2, escrito y producido por él mismo junto a Alexandre Aja y Grégory Levasseur. Estos forman equipo nuevamente este año junto a Thea Rosenberg en el guión. Una coproducción entre Francia y Estados Unidos. Bueno, os he comentado que este año es cuando se estrena Maniac, aunque el rodaje tuvo lugar hace dos, en el año 2012. Una cinta de terror protagonizada por Elijah Wood, Nora Arneseder, Lynne Balaban y América Olivo. Este fin de semana llega esta historia, la de Frank, que lleva una vida solitaria como propietario de una tienda de maniquíes. A primera vista parece incapaz de matar una mosca. Sin embargo, hay algo profundamente perturbador en su mirada, un secreto oscuro y perverso que resurgirá tras su encuentro con Ana, una joven artista que acude a él en busca de ayuda para una exposición. Of mannequins. I try to bring them to life. Would you like to see my work? I think you're incredibly talented. They may just have found the last true romantic. I don't know about all that. Stop staring. You're missing a movie. Please don't scream. You're so beautiful. Y por fin llega la tan esperada nueva versión de Godzilla. Esta vez, no podía ser de otra manera, en 3D. Ahora el que se pone tras la cámara es el británico Gareth Edwards, un director que ha estado trabajando hasta hace poco en la televisión, para la cual dirigió en el año 2008, por ejemplo, Attila el Huno. Además se encargó de los efectos visuales. En el 2010 realizó su primer largometraje, una cinta de ciencia ficción titulada Monsters. Godzilla 3D, una nueva revisión del clásico japonés, en esta ocasión protagonizado por Aaron Taylor-Johnson, el actor que hemos visto últimamente en las pelis de Kick-Ass, interpretando a Dave Lisiewski. También hallamos a Bryan Cranston, porque hay vida después de su Walter White en Breaking Bad. Junto a ellos encontramos a las actrices Juliette Binoche, que podemos decir de ella, una gran intérprete francesa, Elizabeth Olsen, la más joven de las hermanas Olsen, Ken Watanabe, actor japonés visto en Batman Begins, Cartas desde Iwo Jima o El Circo de los Extraños, David Strathairn, el veterano actor estadounidense nominado al Oscar por su papel en la cinta Buenas noches y buena suerte de George Clooney y al que hemos visto, por ejemplo, en el Ultimátum de Bourne, y Sally Hawkins, maravillosa actriz inglesa candidata al Oscar en la pasada edición de los premios de Hollywood por su papel en Blue Jasmine de Woody Allen. ¿Y qué podemos decir de la sinopsis de Godzilla? Bueno, pues esta espectacular aventura llega a través de la Warner y es un épico renacimiento, según los productores, de las emblemáticas películas de la productora japonesa Toho. En ella, el monstruo más famoso del mundo se enfrenta a malvadas criaturas que, animadas por la arrogancia científica de la humanidad, amenazan nuestra propia existencia. Quiero hablar con quien esté al mando. ¿A quién quieren engañar diciendo que lo que ha pasado ha sido un desastre natural? ¡Mienten! No ha sido un terremoto, ni un tifón. Lo que pasa es que nos están ocultando algo. Algo que nos va a hacer retroceder a la edad de piedra. Que Dios nos proteja. En 1954, despertamos algo. Todas esas pruebas nucleares en el Pacífico no eran pruebas. Querían matarlo. No tienen idea de lo que se avecina. ¿Puede matarlo? La arrogancia del hombre es pensar que controla la naturaleza. Cuando es todo lo contrario. There's lots of stuff to drag you down. Lots of things that you should. shouldn't mess around, but I think that I'm in too deep. It's getting warm and I won't keep up. I was a teenage son. Who's the witness if they ever laid on me? Sort of feels like I'm high enough. Was not the problem. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Mercurio transita por Géminis desde el 7 al 29 de mayo de 2014. En este signo, el mensajero de los dioses está en su salsa, ya que es uno de los dos signos que gobierna. El otro es Virgo. Nuestra mente se acelera, la comunicación se vuelve más activa, empezamos a tener de nuevo ganas de hablar, de explicar lo que nos ocurre. La calma silenciosa de su anterior tránsito por el signo de Tauro, tan conectado con la naturaleza y la tierra, ahora da lugar al mundo de las ideas y de la curiosidad. Mercurio en Géminis es como un niño travieso que acaban de soltar en un cuarto lleno de juguetes. Lo quiere tocar todo, absorber todo, experimentar todo. Lo que más quiere, aunque el niño no lo sepa, es aprender y conocer. Este tránsito es excelente para estudiar. Va muy bien a los que tienen exámenes pronto. El peligro ahora es la dispersión. Querer hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Dejarnos arrastrar por el ritmo frenético de nuestras circunstancias. Es especialmente importante entrar en lo que Margit denomina modo zen. Es decir, cuando estudio, estudio. Cuando como, como. Cuando camino, camino, etc. O dicho de otra manera, hacer las cosas con atención plena. Mercurio en Géminis, entonces, nos ayuda a despejar la mente, a conectar con la claridad y la inteligencia. Activa la función mental que, tal como un niño en un templo, según un ejemplo budista, experimenta su entorno de una forma directa, sin conceptos. Es y conoce. De otro modo, es fácil que nos enredemos en nuestros pensamientos, que hablemos demasiado o que nos dispersemos en simplemente adquirir información sin realmente enfocar en un aprendizaje sólido y productivo. Mercurio en Géminis es nuestro aliado en el manejo de las emociones. Es nuestra capacidad de razonar y evaluar lo que está ocurriendo sin dejarnos arrastrar por las emociones primarias. Tauro nos procuró la calma y el contacto con la Tierra. Géminis nos entrega el análisis racional para luego, en Cáncer, ser capaces de sentir plenamente, sin miedos. Mercurio nos abre la puerta a la energía Géminis por ser el primero de los planetas personales que se encuentra en este signo en estos momentos. Según los últimos estudios, en la psicología de la emoción, se postula que es importante unir la razón y las emociones. Son como las dos alas de un pájaro que le permiten emprender el vuelo. Antiguamente se han condenado las emociones como algo demasiado animal, glorificando la razón como distintivo humano. Después estuvo de moda expresar las emociones, sacarlas y liberarlas sin tanto miedo a las consecuencias. Ambos enfoques son extremistas. Hoy se opta más por modular las emociones, es decir, sentirlas, y, haciendo uso de nuestra capacidad cognitiva, darles una expresión adaptativa y constructiva. Como dijo Aristóteles, cualquiera puede enfadarse, eso es muy fácil, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y de la forma correcta, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Eso es justo lo que podemos aprender durante este tránsito, penetrar en nuestro mundo mental y cognitivo, comprenderlo y luego utilizarlo para regular nuestras emociones y así tener una vida más feliz. Y Margit sigue comentándonos lo siguiente. Esta noche, a las 21:16, en España, es exacta la oposición entre la luna en Escorpio y el sol en Tauro, a 23:55 grados. Desde la Tierra este aspecto lo vemos como luna llena, y como todos los meses, será el momento en el que podamos ver cierta culminación del ciclo iniciado durante la luna nueva. Quizás veamos los primeros frutos de nuestros esfuerzos o también por la oposición del Sol, nuestra parte consciente, y de la Luna, nuestra parte más inconsciente, podemos sentir cómo afloran sentimientos reprimidos a la superficie de la consciencia. El eje Tauro-Escorpio tiene que ver con que para poder estar en paz y reconstruir tenemos que dejar morir algo o permitir que algo se transforme. No por nada, uno de los animales conectados con Escorpio es la serpiente, símbolo de transmutación, ya que deja atrás sus pieles viejas. Podemos aprender de ella. ¿Cuáles son nuestras pieles viejas? ¿Estas actitudes que ya no nos sirven y que no nos sientan bien? Pero no solo esto. Escorpio a veces es más activo, es la madre muerte. Quizás durante esta emotiva luna llena, donde Plutón está en cuadratura exacta con Venus, que a su vez está a solo un grado de Urano, y Plutón también aspecta en quincuncio a Mercurio, sea el momento en el que nos demos cuenta de que tenemos que enterrar algo. Tauro es la Tierra y Escorpio es la muerte. Devolver algo a la madre para que se encargue ella y nos quite el peso de nuestros hombros. Esta luna nos puede enseñar que en realidad no tenemos el control de nada, ni siquiera de nuestro cuerpo, y tampoco sabemos el momento en el que tenemos que morir. La luna llena en Escorpio nos puede ayudar para ver que todas las cosas compuestas son transitorias. Todo lo que se reúne tiene que dispersarse algún día. Hay un potencial de libertad en esta luna llena, de renacimiento y de iluminación. Pero quizás para poder experimentarlo tenemos que enterrar deseos, sueños e ilusiones que se nos han muerto por el camino y a los que todavía estamos aferrados. En Escorpio también, muy cerca de la luna, tenemos a Saturno, a veces llamado Cronos o Señor del Tiempo. Es el ermitaño. Su símbolo es una cruz embarazada. Vive en los cementerios sagrados donde se gesta la nueva vida, donde el veneno se transforma en néctar y las desgracias en bendición. También es posible que descubramos verdades que estaban ocultas, secretos sigilosamente guardados, que quizás siempre hayan estado delante de nosotros, pero que por lo que sea, no quisimos ver antes. Mercurio en quincuncio con Plutón es un conflicto entre la razón y el instinto. Razón e instinto son dos facetas de nuestro ser que tenemos que aprender a integrar para poder funcionar mejor en este mundo. Podemos analizar dónde nuestro instinto nos susurró intuiciones, pero nuestra razón se negaba a escucharlas. Y finalmente, durante esta luna llena, aparte de meditar en la transitoriedad, podemos reflexionar sobre cuáles son estos sueños que se nos han muerto, sin quizás darnos cuenta. Hay que escribirlos en un papel y durante la fase de la luna menguante, en algún momento, cuando estemos preparados, enterrarlos en la madre tierra, llorarlos y hacer el duelo para poder ser libres y avanzar. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. El correo de la cripta. www.radioactivo.es. ¿Está buscando? Si me mata su ama, nunca sabrá la verdad. ¡Déjale! No confíes en él. Confíe y le ayudaré. Elija, condesa. Que hable. Capítulo sobre los sacrificios de sangre. Sí, sí, lo he leído. Pero no todo, capitán. No hubiera cometido un error tan simple. Dice claramente, para recuperar la juventud y la belleza, solo la sangre de una virgen servirá. Era una ramera. Ah, bien. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. La voz de las tinieblas presenta Mis extraños visitantes, escrito por Mefistofel. Estoy corriendo. Me siento exhausto, pero no debo desfallecer o seré asesinado. Ya no puedo ver las siluetas de quienes me persiguen. Necesito un refugio. Pronto. Encuentro un hogar. Derribo la puerta, pero temo que mis captores hayan escuchado el ruido. En medio de la madrugada, o aún peor, que los caballeros de la noche estén dentro esperando para acabar conmigo. Hurgo en la cocina. Tomo un cuchillo largo y afilado. La puerta se abre. Un arma asoma por la orilla de la pared de la sala, donde estoy escondido justo en la parte contraria a la puerta. No revisa los contornos de la puerta. Solo entra de manera descuidada y con ello el cuchillo entra directo a su corazón. Tapo su boca y arrastro el cuerpo debajo de la mesa. Hago ruido y vuelvo a mi posición. La táctica funciona y acabo con dos más de mis perseguidores. Trato de identificarlos, pero hay más ruido arriba. Corro de ahí, me escabullo y logro llegar a la primera habitación. La oscuridad de la noche no me permite identificar a mi perseguidor antes de que proceda a atacarme. Lo asesino de un corte profundo en la garganta. Paso por todas las habitaciones y los encuentro de nuevo con sus siluetas ocultas por las sombras. Elimino a 6 personas en total. Por fin la casa parece estar en silencio. Rompe la oscuridad al alba y el silencio se interrumpe con las sirenas de las patrullas. Llegaron a mi rescate. Por fin estoy a salvo de la noche y las sombras de mis acosadores es un mero recuerdo, huyendo hacia lo más profundo de mi mente. Atención, salga con las manos en alto. Atención, salga con las manos en alto. ¿Por qué los policías me ordenan salir? Ya estoy a salvo. Solo necesito huir y olvidar el dolor constante de mi cabeza. Dejo el cuchillo en la cabecera y me siento en la orilla ensangrentada de la cama, donde 2 ancianos yacen con el rigor de la muerte y el terror en sus rostros. No entiendo qué sucede frente a mis ojos. Corro a las otras habitaciones y observo que los cadáveres han sido cambiados por los de una familia. Un adolescente, los padres ya mayores, un sujeto con una almohada en el rostro, salpicada de sangre, y una pareja joven en la sala. Me han engañado de nuevo los caballeros de la noche. Debo escapar, destruir todo lo que hice aquí. La estufa de gas abierta, como siempre hago. Dejo que se llenen todas las habitaciones. Nada mejor que una bola de papel bañada en aceite vegetal para lanzarla desde la distancia. Rompo una ventana que da al jardín y me alejo buscando un lugar para esconderme. Arrojo mi improvisada tea. Mientras buscan supervivientes, encuentro una foto mía. Me llaman peligroso en los diarios. La tarde empieza a morir. Sangrante es el sol. Y busco aliviar mi cansancio otra vez sin dormir, como he venido haciendo desde hace 9 días. Necesito refugio. Necesito ocultarme de nuevo de los caballeros de la noche. Encuentro otro hogar. Sí, tranquila, cariño. Siento haber perdido los nervios. Hannah, te quiero muchísimo. ¿Qué? Apártate de mí. No te acerques. ¿Papá? ¡He dicho que no te acerques! ¡Apártate de mí! ¡Apártate! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¿Qué te pasa? ¡Papá! ¡Jim! ¡Jim está infectado! ¡No! ¡Jim! ¡Jim, mátale! ¡Papá! ¡Mátale! ¡Jim! ¡No os acerquéis a él! A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Ya estamos en esta magnífica sección que tanto nos gusta, como es Mis Malos Queridos, con Helen the Ripper. Buenas noches, querida. Buenas noches, ¿cuánto tiempo? Bueno, pues entre pitos y flautas, 2 o 3 semanas, puede ser. Se me ha hecho tan larga esta ausencia. No, 2 semanas solo, yo creo. No sé, se me ha hecho muy largo. Bueno, hemos tenido ahí el 1 de mayo, unos cuantos días, sí. Un tiempo. Porque ya sabemos que tú y yo el tema del tiempo y el espacio lo tenemos un tanto alterado. Es lo que estaré encerrado en la cripta. Claro. La concepción de concepto, mejor dicho, que tenemos de ambos es un tanto diferente al resto de los mortales. Pero sí, es verdad, hace tiempo. Pero bueno, ya estás aquí. Estoy aquí. Así que vamos a meternos de lleno en tu sección. Y me parece que nos vamos a ir, como en tantas otras ocasiones, hasta los Estados Unidos. Pues sí, tierra prolífica de malos queridos. Bueno, es una tierra muy grande. Hombre, hay sitio para todos. Hombre, pero si te das cuenta, también hemos hablado de sitios grandes, extensos, lo que es geográficamente hablando, como Rusia, que también hay, sí, muchos malos queridos. Recordemos a Chikatilo, uh-huh, recordemos a Pichushkin. Pero si te das cuenta, Estados Unidos... Sí, tiramos mucho para allá, ¿eh? Sí, sí, nos gusta cruzar el charco. Sí, ya te digo. Bueno, pues lo dicho, nos vamos hasta los USA y Helen the Ripper esta noche va a repasar la biografía, los actos, las obras, que no milagros, ¿de qué individuo, Helen? De Paul John Knowles. Muy bien, y mi pregunta es la siguiente. ¿Nos sitúas? No es familia de Beyoncé, querida. Ay, no, bueno, pues nada, una vez desvelado este misterio, yo quería preguntarte si es actual o echamos la vista atrás en la historia. No, es actual, concretamente nació en el año 1946. Ah, muy bien. Lo que no te voy a destripar hasta el final de la historia es si nuestro malo querido sigue con vida o ya falleció. Pues entonces empieza por el principio y vamos con la historia. Sí te diré, para que te vayas haciendo una idea de las características que tenía nuestro malo querido, es que ha pasado la historia con el sobrenombre de el asesino Casanova. Yo creo que, vamos, el hablar de alguien que es un Casanova, yo creo que es bastante sabido el por qué es, aunque es por estas dotes de seducción. Me imagino que el tal Paul John Knowles pues tuviese o tenga todavía o conserve, ya nos lo desvelarás más adelante, cierto atractivo. Hombre, como eso es muy relativo, pues... Pero bueno, buenas maneras y seductor. Sí, algo sí, ¿no? Seductor, para que le hayan, sí, le hayan puesto ese apodo. Pero si recuerdas, uno de los primeros malos queridos de los que hablé en esta sección, allá hace casi 350 programas, fue nuestro querido Ted Bundy. Sí, que también. Que también fue bastante seductor, aunque no recibió este apodo. También tenía cierto carisma con las mujeres. Uh-huh. Pero bueno, pues a ver qué... como de Bundy ya hemos hablado... Exacto. A ver lo que nos cuentas de este Casanova. Como os he dicho hace un rato, nació en abril de 1946 en el estado de Florida, concretamente en Orlando. Venía de un hogar humilde en el que convivía con su padre, que era carpintero, su madre, dos hermanos mayores y también dos hermanas mayores. Es decir, era el menor de 5 hermanos. manifestó una tendencia al crimen bastante niño, ya que con solo 8 años fue recluido en un reformatorio por un delito menor del cual no se tienen muchos detalles. Vaya, que el niño apuntaba maneras. Sí, te diré que el padre, que no quería encargarse de un hijo tan problemático, no tuvo ningún reparo en dejarle tiempo en orfanatos y en reformatorios. Pues detrás de ese crimen de él a los 8 años vinieron robos y otros. A ver, crimen, no estamos hablando de que asesinara a alguien con 8 años, sino que tuvo un delito y ya os he dicho que no hay muchos detalles de cuál fue. Sí se sabe que siendo adolescente estuvo también en varias instituciones, pero también hay que decir que conseguía bastantes empleos temporales como soldador, ya que, aunque digamos que era bastante problemático, aprovechaba esas estancias en los centros para intentar labrarse cierto futuro profesional. A los 19 años, por motivo de una infracción de tráfico, Paul fue encarcelado por primera vez, ya que era mayor de edad y ya con 19 años no podía estar en ningún reformatorio. Estuvo en la actualmente conocida prisión estatal de Florida. Por aquel entonces tenía el nombre de prisión de Rayford. En el año 1970, cuando nuestro protagonista contaba con 24 años, conoció a una mujer por correspondencia. Intentó conseguir un trabajo para casarse con ella y mantener a los 3 hijos que la chica ya tenía. Pero como tenía antecedentes penales, no le ofrecían ningún trabajo que a él le gustara. Esto hizo que Paul se sintiese frustrado y enojado y decidió romper su relación precisamente porque veía que no tenía ningún futuro que darle a esta chica. Empezó otra vez a delinquir y fue otra vez a la cárcel. Ahí fue donde conoció a Angela Kovic durante el año 1972. Todo fue gracias a una revista llamada Astrología, ya que en un principio la relación fue simplemente por cartas, aunque en el año 1974, a los 2 años de estar en la cárcel, Paul fue liberado porque esta chica le pagó la fianza. Cuando por fin se reunieron en persona, Paul fue a California, el estado en el que vivía esta chica, y allí pensaban que iban a poder casarse, ya que nuestro amigo le pidió matrimonio y ella aceptó. No obstante, Ángela habló con su psicólogo y este le advirtió sobre la llegada de que ese hombre podía ser peligroso. Y como esta chica, digamos que le gustaba mucho lo que era la quiromancia, fue a un lector de cartas de tarot y le advirtió sobre la llegada de un nuevo hombre peligroso en su vida. Ella, que era supersticiosa y no se dejaba cegar por el amor, pensó que si iba a llegar un hombre peligroso, igual podía ser Paul, y era mejor evitar que el peligro se concretase. Igual ella no hubiese llegado a esa conclusión, pero es que Paul no mostraba ningún interés en coger un trabajo que ella le había conseguido para así labrarse ese futuro. Pues qué raro, ¿no, Helen? Porque nos comentabas que en el caso anterior él pretendía conseguir un trabajo para poder mantener a esa mujer y a con los 3 hijos que ella ya traía. Y sin embargo, ahora, una vez ya que estaba libre, como que adoptó otra postura, ¿no? Esta chica le pagó la fianza, le ofrecía la oportunidad de rehacer su vida y él como que, bueno, parece que se tomó el camino fácil. Sí, según he estado mirando en diversas fuentes para conseguir la biografía de nuestro malo querido, este hecho fue porque Ángela, al pagarle la fianza, él vio que, digamos, que tenía cierta estabilidad económica que él podía aprovechar y, digamos, que iba a vivir de ella. No era como el caso de la primera chica con la que estuvo, que era también de origen humilde y, claro, tenía que mantener a la que él consideraba que podía llegar a ser su propia familia. Así que, bueno, recordemos también, perdona, sí, que estábamos hablando que, aunque era una familia numerosa, Paul no llegó a integrarse mucho en lo que fue su núcleo familiar. Recordemos que su padre le fue abandonando en diversas instituciones precisamente por ese carácter problemático. No, que te decía que con el primer caso, con esa chica humilde, él vio que no le quedaba más remedio que, bueno, si conseguía salir de la cárcel, ponerse a trabajar, pero que era por pura necesidad. En esta situación, con la segunda mujer, vio que ella tenía posibles, al menos eso es lo que él pensaba. Y en definitiva pensaba vivir a priori aprovecharse de ella y, bueno, ser un mantenido. Sí. Es más, para que te hagas una idea, por lo menos la chica, digamos, que abrió los ojos a tiempo, ya que 4 días pasaron juntos hasta que Ángela le hizo las maletas, le compró un billete de avión y le pidió que regresase a su Florida natal. Pero estando allí, Paul le enviaba cartas de vez en cuando y la llamaba, aunque ella decidía ignorarle. Nunca se pudo verificar, pero Paul afirmó que la misma noche en que Ángela lo dejó, él salió a las calles de San Francisco y mató a 3 personas para desahogarse. Lo que sí se sabe a ciencia cierta que pasó fue que después de regresar a Jacksonville, la ciudad de Florida en la que él se asentó, apuñaló a un camarero durante una pelea. Se cree que era porque andaba bastante susceptible emocionalmente y, como decía él, tenía que desahogarse. Pues vamos, las consecuencias de que a este hombre le pusiesen en la calle, de patitas en la calle, fueron tremendas. Afortunadamente el camarero no falleció, pero la violencia de la acción fue suficiente para que nuevamente se le volviera a encarcelar. Pero era muy hábil y en poco tiempo logró abrir y forzar la cerradura de la celda, escapando un 26 de julio de 1974. Después de escapar, Paul inició una serie de asesinatos que le harían merecedor de un título de honor en nuestra galería oscura. En apenas 6 meses, Paul acabó con las vidas de unas 18 personas, aunque según él, en sus declaraciones, fueron 35, contando a los 3 sujetos que supuestamente asesinó en San Francisco después de volver a su Florida natal. Desde luego no quiero sacar el promedio de víctimas al día porque este hombre nubló, vamos, o sea, iba ciego. Hombre, como quien dice. La verdad que te da igual que sean 18, que sean 35, si te das cuenta también hemos hablado muchas veces de que los asesinos cuando son capturados, cuando son detenidos, muchos tienen ese afán de protagonismo, ese egocentrismo tan exagerado. Que pueden engordar las cifras también. Hemos hablado en muchos casos de eso precisamente, incluso algunos que se han vanagloriado de asesinatos que nunca han sido resueltos, para agrandar esa fama que ya, desgraciadamente, han conseguido a costa de estos macabros hechos. Vamos, pero que este hombre fue puesto, repito, de patitas en la calle y ya nubló. Empezó a matar. Acuérdate que aquí se ha escapado. Sí, se ha escapado de la cárcel, pero bueno, ese fue, digamos, el punto de partida. Bueno. Y a partir de ahí, como digo, fue matando a diestro y siniestro. Hombre, y también ten en cuenta lo que hemos hablado al principio de la biografía, que ya con 8 años empezó, digamos, la carrera delictiva, no se sabe por qué hecho en concreto, pero ya a los 8 años empezó a pisar reformatorios. Que iba adquiriendo ciertas malas costumbres. Sí, llamémoslo así. Para que os hagáis una idea de la carrera de nuestro amigo, esta carrera se inició la misma noche de su fuga, ya que entró en la casa de Alice Curtis, una anciana de 65 años que vivía sola, que fue fácilmente amordazada y atada por Paul. Después de movilizarla, registró toda la casa en busca de bienes y dinero, dejando a Alice amarrada de tal modo que ésta murió poco tiempo después, ahogada con su propia dentadura postiza. Pobrecilla. Para escapar de la casa de esta mujer rápidamente, Paul robó el coche de la víctima. Un coche bastante antiguo, pero que al cabo de una semana volcó intencionadamente tras enterarse de que la policía había atado cabos y había visto que había desaparecido el coche de la mujer y había deducido que podía haber sido usado en la fuga. Desgraciadamente, mientras se deshacía de este coche, 2 niñas lo vieron. Se trataba de las hermanas Anderson, de 11 y 7 años, que fueron secuestradas por Paul, quien no dudó en estrangularlas y dejar sus cadáveres entre las aguas de un pantano cercano. Hasta 5 meses estuvieron los cuerpos de las niñas en el fondo del pantano. Fueron asesinadas porque Paul creyó que le habían visto y que podían dar datos de no solo de su apariencia física, sino que le habían visto deshacer el coche. Yo personalmente pienso que 2 niñas de 7 y 11 años pocos datos podrían dar, pero bueno. El 2 de agosto de ese año, es decir, una semana escasa de su fuga, Paul se reunió con una mujer de 49 años llamada Marjorie Howey, mujer a la cual la obligó a ir a su apartamento donde no había nadie. Paul allí la estranguló con una media y la robó una televisión que ella le había regalado a su expareja. No contento con ese crimen, ese mismo día paró el coche que robó a esta mujer para recoger a una linda autoestopista de tan solo 13 años. Se trataba de Emma Jean Sanders, una chica que vivía con su madre y su hermana de 4 años en Georgia. Según contó su hermanita, la última vez que vieron a esta joven fue cuando salió con sus amigos en una camioneta. Nunca se imaginó la policía que ese mismo día Paul la recogería supuestamente para ayudarla. La llevó a la fuerza a un área de bosques cerca de la carretera. La violó sin misericordia y la estranguló para que no diera testimonio, dejando su cadáver entre los árboles. No se sabe si fue porque ya, digamos, estaba un poco cansado, simplemente porque se decidió relajar, pero paró durante unos días desde el crimen de esta chica hasta el siguiente. Casi paró durante un mes, concretamente 20 días. El 23 de agosto se rompió esa tranquilidad y entró en la casa de Katie Sue Pierce, en Georgia. Estaba sola con su hijo de 3 años. En la bañera, Paul ahorcó a Katie con el cable del teléfono, pero al niño de 3 años, a pesar de que lo vio todo, no le hizo absolutamente nada. El 3 de septiembre de ese año, Paul entró al bar Scott Inn, cerca de Ohio. En ese bar, Paul conoció a William Bates, de 32 años, un ejecutivo del mismo estado de Ohio. William era un blanco jugoso para nuestro amigo, ya que tenía bastante dinero y encima en esa taberna se vanagloriaba precisamente de que había ganado cierta cantidad elevada de dinero con los negocios que él tenía. Pues me imagino que aquello fue su perdición. Así fue. Paul usó esa simpatía de la que alardeaba y se llegó a tomar unas copas con él y se fueron en el coche. William no sabía lo que le aguardaba. Paul le robó el dinero, las tarjetas de crédito, el coche y la vida. Su cadáver fue encontrado después en los bosques de alrededor, desnudo y con signos de estrangulamiento. Paul escapó en el coche de este chico y se dirigió a un campamento de Nevada, donde el 18 de septiembre ató a Emmett y Johnson Lois, dos ancianos campistas a los que asesinó, teniéndolos atados, disparándoles. Si te das cuenta, estamos hablando de un asesino que también mantuvo bastante en jaque a la policía porque no tenía un patrón determinado en cuanto a víctimas y aunque a la mayoría las estranguló, no usaba siempre el mismo arma homicida. Hemos hablado que estranguló con cables, hemos hablado que estranguló con medias. A esta pareja les disparó. Entonces, esta diferencia de modus operandi y esta variedad en cuanto, digamos, a prototipo de víctimas, hizo bastante difícil lo que era la búsqueda y captura y también que en un principio relacionasen que podía ser todo obra del mismo asesino en serie. Entiendo, Helen, que ese apodo que posteriormente supongo se le puso viene de todas estas situaciones, todos estos crímenes. Entiendo que tanto con las mujeres como con los hombres él se comportaría de una manera que a priori fuese muy, muy amable, sí, ¿no? muy simpático, encantador, incluso si en un momento dado tenía que echar una mano, él se ofrecería. Sí, acuérdate de esta chica que estaba haciendo autostop, que también se ofrecía a llevarla. Luego también, a ver, todo relativo, ya hemos hablado antes, pero si era una persona bastante bien parecida físicamente. Y si encima bueno, se presentaba encantador. Yo creo que nuestros oyentes, cuando hayan entrado bien en la página de Facebook o bien en el blog, siempre intentas colgar una foto, un retrato del malo querido de la semana. Así es. Entonces, pues ahí también se ve cierto encanto del malo querido de esta semana. Entonces, luego eso, el comportamiento, acuérdate de este chico, de William Bates, que incluso se estuvo tomando unas copas con él y aunque los camareros de la taberna le vieron tomarse las copas con él, en ningún momento relacionaron que podía haber sido él la causa, o sea, la mano ejecutora de la muerte de este joven, precisamente porque les vieron disfrutar de la compañía como si fueran amigos de toda la vida. Claro. Entonces, nada hacía presagiar que ese hombre encantador pudiera ser la mano ejecutora de tales crímenes. En realidad era un monstruo, claro. ¿Y seguimos con la carrera de nuestro amigo? Sí, porque me temo que no va a parar tan fácilmente. Hemos hablado que las últimas víctimas hasta el momento fue esta pareja de ancianos que estaban en una acampada, digamos, en un camping. Pues bien, el 21 de septiembre, solo 3 días después de este doble asesinato, en el estado de Texas, Paul vio a Charlene Hicks, una motociclista que le llamó la atención. La secuestró, la violó con sus propias medias y arrastró su cadáver y lo frotó contra un alambre de púas. Tras violar y matar a esta joven, Paul siguió andando por la carretera hasta llegar a Birmingham, Alabama. Allí conoció a la esteticista Anna Dawson, de 49 años, quien falleció el 23 de septiembre. Perdón, con quien fue de viaje el 23 de septiembre. Digamos que ella estaba recorriendo parte de Estados Unidos y como él iba andando, se cayeron bien y decidieron acompañarse. Estuvo durante unos días viajando, ya dicho, en su compañía. Pero no solo disfrutaba de su cuerpo, ya que se gustaron físicamente, en este caso fue sexo consentido, sino que ella pagaba siempre los gastos de Paul. Pero el 29 de septiembre, Paul quiso dar un paso más allá en la relación. Ese paso consistió en matar a Anna y arrojar su cadáver a las aguas del Mississippi. A mediados de octubre, y sin haber matado a nadie después de esta chica, Paul llegó a la ciudad de Marlboro, en Connecticut. Allí entró en la casa de Karen Wine, un día en el que solo estaban esta mujer y su hija de 16 años. A ambas las ató, las violó y las estranguló con medias de nylon. Al parecer le interesaba más el placer que podían darle que el beneficio material, ya que solamente robó una grabadora. El crimen fue descubierto por la hija mayor de Karen, quien en lugar de encontrar cuando llegó a casa a su madre y a su hermana, encontró los cuerpos sin vida de estas. Después de este crimen, Paul siguió viajando por Estados Unidos y el 19 de octubre llegó a la ciudad de Woodford, en Virginia. Allí la víctima fue Doris Howey, una mujer de 53 años, a la que Paul asesinó con el rifle de su marido, que estaba ausente en el momento del crimen. Después limpió las huellas dactilares y dejó el arma al lado de la víctima. Recordemos que nuestro amigo Paul robó el coche de William Bates, ese ejecutivo pelirrojo que también forma parte de las víctimas de nuestro malo querido. El ejecutivo alegre. Ese. Pues bien, Paul recogió a 2 autoestopistas en la ciudad de Key West, en Florida. Podían haberse convertido en 2 víctimas más de nuestro malo querido. Pero antes de que les hiciera nada, un policía detuvo a Paul por una infracción de tráfico. El policía no sabía qué tipo de monstruo tenía delante, así que lo dejó ir después de regañarlo y advertirle de las consecuencias que podría tener el volver a cometer una infracción de ese tipo. Hasta ese momento, las chicas no imaginaban quién era Paul y afortunadamente nunca lo descubrieron en experiencia propia, ya que Paul las dejó en las afueras de Miami sin hacerles nada. Pero como se puso tan nervioso con esa parada de la policía, dijo que no iba más allá, que se iba a quedar a las afueras de la ciudad en la que le había parado la policía y dejó a las chicas allí para que siguieran ellas su recorrido. Se puso tan nervioso Paul por esa infracción de tráfico que contactó con su abogado. En una reunión con Paul, el abogado le sugirió que se rindiera y se entregara, pero Paul rechazó la propuesta. Aunque ya había confesado los crímenes a su abogado, lo había hecho todo previo juramento de este de que no le iba a delatar. Una especie como de juramento hipocrático de los doctores que no pueden decir nada de los pacientes o el secreto de confesión de los sacerdotes, para que nos hagamos una idea. Pero a pesar de este susto que se llevó, y hemos dicho, cuando fue detenido por esta infracción de tráfico, Paul no se detuvo en esta carrera delictiva. El 6 de noviembre, Paul se hizo amigo de Caswell Carr y después de tomarse unos cuantos tragos con él, Caswell le invitó a su casa para que pasara la noche. El agradecimiento de Paul se manifestó apuñalando con unas tijeras a Caswell y estrangulando a su hija de 15 años, con cuyo cadáver intentó tener sexo necrófilo, pero no pudo, pues le apareció su impotencia. Al día siguiente, unos policías entraron en la casa de Caswell encontrando una escena bastante dantesca. Muebles volteados, libros desparramados por el suelo, trozos de espejos y otras cosas de vidrio desperdigados. En el dormitorio principal estaba el cadáver de Caswell Carr, desnudo, con las manos atadas a la espalda y con heridas de tijera por todo el cuerpo, enrojecido y humedecido por los pinchazos que tan drásticamente no lo mataron, ya que el dolor fue tal que parece ser que falleció por un infarto provocado por el dolor, no por los tijeretazos a los que fue sometido. Se contaron hasta un total de 27 cortes de tijera. Se piensa que la intención de Paul fue la de proporcionarle una muerte lenta y llena de agonía. Por su parte, en otra habitación más pequeña al final del pasillo, estaba boca abajo el cuerpo desnudo de Mandy, la hija quinceañera de Caswell. El cadáver tenía una media en el cuello y otra metida en la garganta. No presentaba cortes como su padre, ya que, según se vio después en la autopsia, el asesino intentó, sin éxito, como hemos dicho, tener sexo con el cadáver, para lo cual era mejor tenerlo en buen estado y no lleno de tijeretazos. La esposa de Caswell se salvó porque en las horas en las que estuvo el crimen siendo cometido, ella trabajaba. Muchas cosas desaparecieron de la casa de Oscar esa noche. Paul robó ropa, un maletín, un kit de afeitar, llaves, un reloj de Mickey que usaba la joven, un reloj digital del padre, algunos papeles y las tarjetas de crédito. Eso parece ser que no respondía a lo que se llama una ambición precisamente del robo, simplemente que era coger cosas, pues bien, para intentar sobrevivir, y es que no tenía ni ninguna índole fetichista. Paul usó la ropa y las tarjetas de Caswell para hacerse pasar por él, ante gente que supuestamente no tenía por qué conocer a la víctima. No obstante, un joven informó a la policía sobre un pelirrojo alto y con bigote que había comprado una grabadora y cintas de grabar usando la tarjeta de crédito de Caswell. El 8 de noviembre, un día después de este doble asesinato, Paul conoció a la periodista británica Sandy Fawkes. Inicialmente, Sandy estaba cansada y desanimada, ya que estaba bastante desanimada, ya que había tenido un mal día en el trabajo. Cuando vio llegar a Paul en uno de esos elegantes trajes de Caswell, se impresionó por su buen aspecto y pensó que debía ser europeo. Paul la invitó a bailar, pero Sandy se negó, diciendo que tenía que seguir trabajando. Cuando ella volvió al bar otro día, se lo volvió a encontrar y le parecía en realidad muy guapo. No se pudo resistir y ese día acabaron en la cama, aunque Paul le dijo que tenía problemas sexuales y no podía lograr erección sin autoestimulación previa, aunque tenía un sentido del humor bastante peculiar. Sandy también notó en Paul que era un sujeto con una necesidad interna de ser querido. Sí, parece ser que Paul vio en ella también una especie como de víctima bastante fácil. Pero a lo largo del tiempo se vio que Sandy era diferente, que no era como las demás. Entre ella y Paul bromearon sobre qué asesino encajaba mejor con él. Mencionaban a Albert de Salvo, a Charles Manson, a Denkorn o Juan Corona. Alguno de estos le sonará a nuestros queridos oyentes. Ella nunca pensó que existía detrás de esta broma, ya que nunca pensó que realmente estaba ante un malo querido. Paul tenía un pequeño lado humano que se manifestaba en su capacidad de sentir afecto y, como dijo Sandy, en una apasionada creencia en Dios y un anhelo por dejar una marca en la vida, por ser recordado por algo. Esto también recuerda un poco al famoso monstruo de los Andes, que ya hemos hablado de él, de Pedro Alonso López. En el fondo, Paul se preguntaba lo mismo que este, ya que una vez le preguntó a Sandy si podía escribir un libro sobre él. Empezó a grabar en esa grabadora que compró todos los hechos que habían marcado su vida. Incluso también le dijo que su abogado tenía custodiadas unas grabaciones que, de revelarse tras su muerte, podían hacer salir titulares que iban a poder hacer relanzar esa carrera periodística de Sandy, que recordemos que no estaba precisamente en sus horas álgidas. El 10 de noviembre se separaron y al día siguiente Paul intentó a punta de pistola obligar a una amiga de Sandy a tener relaciones con él, pero esta se escapó y fue a buscar a la policía. Cuando la policía se presentó en su casa, Paul llevaba encima una escopeta de recorte, una recortada como conocida normalmente, gracias a la cual consiguió escapar. Así, unos días más tarde, entró en casa del inválido Beverly Mavi y, aunque no mató a nadie, se llevó su coche. Le liberó después de tenerle de rehén dos días después en la carretera. El 17 de noviembre de ese año, cerca de Perry, en el estado de Florida, el agente Campbell reconoció el vehículo robado de Paul. Se acercó para arrestarlo, pero el asesino fue más hábil y, después de intentar ser detenido, cogió la pistola de la policía y les cogió a él y a un empresario que pasaban por ahí de rehenes, llevando el coche patrulla. Los llevó a los dos a una remota zona de árboles, los esposó a un árbol y ejecutó a cada uno con un tiro en la cabeza. Después siguió su carrera. Se encontró con un control policial. Inundado por el miedo, intentó eludir ese control, pero perdió el control del coche y se estrelló contra un árbol. Aunque no tuvo ninguna herida grave, escapó rápidamente del coche y tuvo los reflejos suficientemente hábiles para disparar contra los agentes que lo estaban siguiendo. Llegó a una carretera rural, pero tenía detrás de sí a perros y a helicópteros. Pero fue un granjero de la zona quien con una escopeta le salió al frente y lo obligó a ir a una residencia cercana. Desde allí llamó a la policía para informar que el asesino estaba detenido. Gracias a eso pudieron llevarlo a la comisaría. El 18 de diciembre se ordenó conducir a Paul a una prisión de máxima seguridad, ideal para criminales peligrosos como él. Él iba esposado en el asiento trasero y el vehículo no tenía pantalla de seguridad. Estaba con dos agentes, el sheriff Lee Earth y un agente del FBI. El objetivo del viaje, aparte de llevar a Paul a Newton Beach, era parar en un lugar donde éste les indicaría dónde estaba el arma que dejó tirada, con la cual mató al policía Campbell. Paul tenía un as bajo la manga, un clip escondido. Se desposó e intentó coger el arma que Lee llevaba en la mano con la que no conducía. Mientras forcejeaba para cogerle la pistola, recibió tres disparos en el pecho por parte de Ronnie Angel, muriendo instantáneamente. Sandy, la periodista que compartió parte de su vida con él, descubrió que no le había mentido. Inmortalizó su historia en su libro Killing Time, publicado en el año 1977. Tiempo después se escribieron otros libros sobre nuestro protagonista. Su historial de muertes hizo que su nombre quedara grabado con letras de oro en la lista de los mayores asesinos estadounidenses. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos, como siempre, deseamos que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de la cripta de Proyecto Terror. Nos despedimos hasta la próxima semana. Mientras tanto, que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Aquella mañana de verano tan dulce, a la vuelta de un sendero, una carroña infame en un lecho sembrado de guijarros, con las piernas al aire como una mujer lúbrica, abría de un modo negligente y cínico su vientre lleno. Y subía como una ola, como estás igual que esta basura, que esta horrible infección.